Del Citrasap, Carlos Ortellado. Carlos, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien. Carlos, hay inquietud en los gremios y, bueno, en la comunidad también, porque han anunciado este cobertura universal de salud a nivel nacional y algunos dicen que es una especie de privatización del sistema de salud argentino. Sí, hola, sí, tal cual, sí. Sí, justamente en el día de ayer, el martes, hoy es jueves. Hoy es jueves, el día martes se anunció, o por lo menos la presentaron formalmente en Mendoza, a este proyecto político de modelo de salud para de Cambiemos, ¿no? Del PRO. Mm. En Mendoza hicieron el anuncio de la CUS, que significa Cobertura Universal de Salud, que es un programa que no es nacional, no es un programa nuevo, si bien va a ser nuevo para nosotros, para los argentinos, aunque ya trae algunos datos anteriores, pero lo concreto es que para nosotros va a ser nuevo, y es un programa que viene de afuera, impulsado por el Banco Mundial, uh-huh, a través de la OMS, y con financiamiento del Banco Mundial, justamente con el patrocinio de la Fundación Rockefeller, de la Fundación de Bill Gates, es decir, identificados con el neoliberalismo económico. Y bueno, lo que se intentó en Mendoza es hacer un anuncio poniendo con algunas falacias muy importantes en esto de querer instalar temas. Primero se habló de que se iba a instalar un sistema, un proyecto en salud, que le iba a permitir dar cobertura a 15 millones de argentinos que hoy no la tienen. Lo cual es una mentira, es una falacia. Nosotros, a pesar de tener muy dañado el sistema de salud pública, a pesar de tener muy deteriorados nuestros hospitales públicos, constitucionalmente, pero aparte por lo que significamos los trabajos y lo que significa la salud pública y los demás, con todas las limitaciones que tiene, se le da prestación a todos los argentinos que vayan y requieran atención por parte de la salud pública en todos los hospitales del país. Constitucionalmente está establecido así, es un derecho hasta el día de hoy que la CRUS lamentablemente va a enterrar este derecho. Por lo tanto, se parte de una mentira. También se anunciaba de que, bueno, esto implicaba modernizar los sistemas de digitalización de la historia clínica y demás, lo cual realmente llama la atención cómo se dicen las cosas a veces sin tener en cuenta la realidad. Hoy por hoy en nuestros hospitales, en la mayoría de los hospitales del país, donde en muchos casos ni siquiera hay teléfonos y demás, hablar de este tipo de cosas realmente duele mucho. Estamos pasando por una situación muy difícil en salud pública y venir con estos discursos, la verdad que a quienes estamos trabajando en la salud y todo demás nos duele mucho. Y después hacen el anuncio de que van a dar, el anuncio tal cual fue que se hacía una prueba piloto con 120.000 trabajadores desocupados e informales que iban a acceder con esta credencial a una canasta básica de prestaciones. En realidad no es una credencial, hay que decir las cosas por su nombre, es un carnet de pobre. Y que van a acceder a una canasta básica de prestaciones que nadie sabe lo que tienen, porque nunca terminan de hacer los anuncios completos, pero sí lo que sabemos es que va a ser muy básica y que todas esas prestaciones que superen y que demanden lo que la canasta básica tiene, hay que pagarla. Y si no, el compañero, el afectado, tendrá que recorrer un largo camino para que alguien en algún lugar se la puedan autorizar. Estamos ante una situación muy lamentable. Por otro lado, hay que ser claro en los conceptos. Ellos hablan de la cobertura universal de salud. Este es un proyecto que no es nuestro, que es foráneo, como lo dije recién, y que la palabra cobertura, tal cual lo establece este proyecto, implica proveer de un seguro a los usuarios de la salud pública. Esto implica mercantilizar hoy por hoy la salud. Entonces, lo que estamos hablando concretamente es de que se pierde el concepto de la salud gratuita, igualitaria y de calidad que estamos aspirando todos por un concepto de seguro de salud. Carlos, ¿esto se anunció, se va a implementar o es un proyecto? No. A ver, voy a hacer un poquito de historia. Ayer apareció, como ustedes la deben saber hoy, una noticia de que por decreto Macri le daba a una empresa, creo. Sí, corredores viales, de vialidad, sí. Exactamente, como un proceso anterior a lo que ya se viene de privatización. Pero en salud ya lo había hecho antes. Ajá. Macri, por decreto, establece la CUS en la República Argentina, cuando debería haberlo enviado al Congreso. Parlamento para que se debatiese si se estaba de acuerdo o no con esto. Como sabía que no tenía los números, que no le daban los números, lo que decidió por decreto es darle entidad y crear la CUS para el país. Uh-huh. Esto fue el marzo de este año. Uh-huh. Perdón, el año pasado fue, me rectifico, el año pasado fue. A partir de ahí, la estrategia fue ir instalando de a poco esto, y uno de los caminos que hicieron, una de las formas que implementaron, fue la de proveer de ambulancias a determinadas provincias, uh-huh, con el ¿cómo se dice? Ploteadas, ¿no? Ese cuando le ponen, sí, ploteadas. Donde todas dicen cobertura universal de salud, como una forma de subvenir para ir condicionando a las provincias para que después todas adhieran a este proyecto. Algunas ya han adherido, lamentablemente. Nuestra provincia, por lo que sabemos, todavía no adhirió y esperemos que no adhieran. Nosotros hemos constituido un espacio acá que ya está constituido a nivel nacional, que también lo impulsamos los trabajadores de la salud a través de la FESPROSA y a través de ATE Nacional, que hemos denominado Movimiento por el Derecho a la Salud, justamente como una de las alternativas para confrontar a esto. Uh-huh. Y acá en nuestra provincia lo estamos armando y lo vamos, por suerte está avanzando bien. Y una de las decisiones que tomamos este martes fue justamente, como Movimiento por el Derecho a la Salud en la Pampa, de enviarle al Ministro de Salud y por su intermedio al Ejecutivo Provincial, de que no adhiera a este modelo de salud que intenta implementar el Gobierno Nacional. Entonces, recién lo comparabas con lo que han hecho con Vialidad Nacional o con lo que quieren hacer con Vialidad Nacional, entonces no está mal decir que es casi una privatización también del sistema. Es una privatización. La cobertura es un seguro, es decir, ya ahora no es que vos vas, vos para hacerte atender tenés que tener ese carnecito de pobre, que hoy lo tenemos en cierta medida cuando nos ponen también, porque esto tiene una reminiscencia, que es lo que fue el hospital de autogestión. No es nuevo esto, este es uno de los intentos más, pero bueno, hoy están en el poder, están legitimados por el voto popular, eso les da mayor vuelo y mayor capacidad de operar, entonces avanzan un poco más fuerte que en otro momento. Ya nosotros, los trabajadores de la salud en La Pampa, hace varios años atrás, cuando el subsecretario de salud era el doctor Figuera Lima, confrontamos con una intención que hubo de autogestión hospitalaria que se denominó la AR-120, que venía con esas intenciones que se estaba intentando instalar en otros lugares del mundo, y acá se quiso instalar como una prueba piloto donde se había hecho en Salta ya, y nosotros salimos a parar esa decisión. Marín era gobernador, y si nosotros los trabajadores de la salud nos movilizamos aquí en La Pampa y logramos parar en ese momento esa intención. Hoy vienen nuevamente, pero bueno, desde un lugar incluso de mayor capacidad y de mayor capacidad de fuerza, lo cual implica que nosotros también tengamos que redoblar los esfuerzos, tratar de convocar y juntarnos todos los sectores o nos opongamos a esto del avance neoliberal y de las privatizaciones en derechos tan fundamentales como es el derecho a la salud, que es un derecho humano, que es un bien social. Bien, Carlos, si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, simplemente decir esto, justamente la necesidad de que tenemos que salir a trabajar, oponernos a esto. La CUS, como suena, es una estafa, y como decimos nosotros, los públicos de todo, y tenemos que salir a sostener que la salud pública sea gratuita, que sea de calidad y que sea igualitaria para todos. Y este es el camino, salir a sostener esto. Un solo dato quiero agregar, porque me parece importante como reflejo de la actitud del Gobierno Nacional para con la salud pública. Sí. del presupuesto total del año 2000 para el año 2018, el gobierno nacional destinó para salud solamente el 1,94% del presupuesto total para el país para el año 2018. 1,5 menos que el año pasado. Es decir, que todo lo demás se cae a mentira con estos datos, porque implica que se va a desatender totalmente de la salud el gobierno nacional, o intenta desatender, deshacerse, liberarse del compromiso de la salud pública, dejar en manos de este modelo que tiende a privatizar nuestra salud pública. Bien, Carlos, gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Bien, la palabra de Carlos Ortellado, el secretario de prensa del CITRASAP, dando algunos detalles de la CUS, esta cobertura universal de salud que ha anunciado el gobierno nacional y que quiere implementar ya desde el año pasado.